Stille Nacht in Stimmung vor einem süßen Sonnenaufgang. Die Stille in Melodie, die sonore Einsamkeit. Voice, Non chulear al hombre, no provocarlo mucho. Reza por mí, que este avión es un Voy a salir.